En nuestro estado, lamentablemente, solo el 3% de los trámites públicos están digitalizados. Y así, por esta razón, hemos acudido a tocarle la puerta a nuestra amiga Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, para buscando su respaldo en una iniciativa que es fundamental para el gobierno de Sonora, que es la digitalización.